Hemos venido conversando sobre el libro de Números y en esta oportunidad nos toca los capítulos 18 y 19 que nos traen algunas sorpresas de las cuales nosotros vamos a conversar en esta oportunidad, durante esta semana, como también en el resumen. Este concepto de sagrado, de solemne, de interdependencia, van a ser conceptos que vamos a analizar durante esta semana. Les habla Raúl Medina. Y está conmigo el pastor Aarón Menares. Bienvenidos, amables oyentes, a este programa. Bienvenidos. Diálogo Bíblico. Que el Señor les bendiga. Sacerdotes y levita ha colocado el autor en esta semana, Aarón, y nos van a sorprender algunas cosas porque es posible que algunas de las cosas que se mencionan aquí, hechos, no estén ni siquiera en la mente de alguno de nosotros. Pero yo estoy pensando que las enseñanzas que esto conlleva son realmente maravillosas. Sí, en el contexto se hace necesaria la separación por todo lo que hemos visto durante estas semanas sobre la semana pasada y la anterior también. Claro. En esta puesta en tela de juicio la decisión de Dios de utilizar a cierto tipo de personas para realizar las funciones santas. Y entonces acá se hace una separación ya definitiva de lo que son las funciones. Claro, sacerdotales y levitas. Ahora, es triste recordar los capítulos anteriores justamente por esa situación de este personaje que trató de tomar en realidad un puesto que no tenía. Sí. Eso básicamente. Ahora, leamos algunos textos porque hay varias cosas. Nosotros invitamos a nuestros oyentes que ojalá lean con tranquilidad los textos que están allí y si no los tienen, visiten la página www.escuelasabatica.cl o también la radio nuevotiempo.cl y vea este material, su Biblia, lea los capítulos 18 y 19 de Números y algunas cosas nosotros vamos a decir de allí porque no alcanzamos por el tiempo. Puntualmente vamos a iniciar, Aarón. Mira, vamos a decir de que Dios había dejado estipulado muchas cosas muy claras. Él los había designado y no había vuelta que darle. Uno podría decir que el propósito de esta lección, la verdad, es mostrar que Dios designa y no se debe hacer observación sobre eso, y ni cuestionamiento, ni siquiera preguntarle por qué, porque Él tiene sus razones en su mismo poder, en lo que Él es realmente. Y de paso aquí hay una muy buena ilustración para nosotros, porque cuando cuestionamos la voluntad del Señor, cuando cuestionamos las cosas que Dios ha definido con claridad en su palabra, ocurren cosas como las que le sucedió a Coré y asociados, ¿verdad? Que ellos quisieron poner su punto de vista, su visión, su pensamiento por sobre lo que tú estás señalando, la voluntad del Señor, y recibieron las consecuencias. No siempre, es decir, siempre que nosotros vamos contra lo que el Señor nos pide, las probabilidades de que fracasen nuestros proyectos van a ser bastante altas. Ahora, si uno quisiera buscarle algún propósito definido, es ver la lección va a querer mostrar cuáles son las funciones exactas de los sacerdotes y los levitas, que es una cuestión que estuvo la semana pasada muy cuestionada y Dios castigó drásticamente. Pero por otro lado, enseñar que a través de esta ofrenda que se entrega aparece la gracia de Dios. Pues tú vas a ver un detalle que no se le dieron tierras a los levitas, menos a los sacerdotes, pero ¿de qué dependían? Cómo vivían. Claro. Y ahí aparece la gracia de Dios y todo base básicamente dado por Dios, porque al final todo es dado por Dios. Bien, dice aquí división de labores del día domingo y se muestran algunos textos como Primera de Pedro, sí. Apocalipsis 14, donde está la función de la iglesia. Es que Pedro va a tomar alguna figura de lo que aquí aparece también para hablar del sacerdocio de todos los creyentes también. Claro, y ahí es donde yo quería hacer una pregunta, porque la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, habla de que Dios quería que tuvieran un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes. Claro. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Todos son sacerdotes? ¿Todos son santos? ¿O Aarón es santo y los levitas? Y aquí es donde Dios identifica funciones dentro de los cometidos de la iglesia. Así es. Y yo creo que hoy día uno puede aprender lecciones maravillosas porque Dios hoy día ha designado justamente funciones específicas, a tal punto de que algunas funciones son con imposición de manos. Sí. Entonces le dan una calidad, una calidad, vamos a decirlo así, muy especial de santidad, pero en el servicio y no en la autoridad. Interesantes esas cosas, pero y Dios las ha designado así y así las vamos a llevar. Es decir, también en la autoridad, pero no desde el punto de vista de la autoridad como la ve el mundo, sino que la autoridad de capacitación para liderar en la iglesia en este caso. Y aquí aparece el primer texto que vamos a leer allí de Números 18:1, donde aparece el inicio y donde Dios ratifica que Él es el que realmente ha designado esto. ¿Qué es lo que dice el versículo 1, Aarón? ¿Se lo tienes allí? Sí, dice, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Bueno, suena medio extraño esto, llevar sí. El pecado, ¿te fijas? Pero en la función de Cristo uno lo entiende, el claro. Sacerdote, porque Él llevó en nuestros pecados, incluso claro. Así lo dice. Todo esto es simbólico, ¿no? Simbólico. Es una representación claro. De Cristo también. Pero aquí hay unas cuestiones. Primero vamos a decir de que lo que Dios está diciendo, mira, Aarón va a ser el sacerdote y su descendencia. Uh-huh. De allí nadie más va a entrar en ese círculo porque yo así lo designé. Uh-huh. Y también dice, ahora lee el versículo 2 para que veamos un poquito más... Porque en realidad está el 7, pero el tiempo no nos da para leer todos los versículos. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y leamos el 3 y ahí ya creo que comentamos algo más. Pero lleguemos hasta el 7, si no nos vamos a demorar okay. Mucho. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo. Mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos sino y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros el don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de la reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardarán vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don el servicio de vuestro sacerdocio, y al extraño que se acercare morirá. Hay varias cosas allí que vamos a ir comentando, pero mira, eso que acabas de leer, lo último, a ti te he dado el don, o sea, este es un regalo. No es que yo elegí ser sacerdote, no es claro. Que yo quiero serlo. Ni porque lo merezca. Ni que lo merezca, no tengo condiciones, pero Dios dice ya, tú vas a ser el sacerdote ahora, Aarón, tu descendencia, tus hijos, ellos van a seguir con esta línea. Claro. Y ese círculo se cierra con la familia de Aarón. Y el versículo 3 es interesante porque hace la advertencia para que no mueran ellos ni vosotros. Es decir, que se hagan bien las cosas, que se hagan correctamente para que la historia no se repita. Ahora, haciendo alusión a lo que dice Éxodo, que también está dentro de este contexto, capítulo 19, versículo 5-6, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Quiénes son esos vosotros? Todo el pueblo. Claro. Pero, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo lo entiendo? Sigo pensando que Dios ha designado funciones. Uh-huh. Y mira, hay una cosa que parece extraño, pero después sucedió con Corea y Datán y Abirán, esto que fue terrible, el pueblo tuvo miedo de acercarse. Al santuario. Sí. Lo empezó a mirar con respeto y mayormente con un temor, porque si ellos se acercaban. Pero aquí aparece algo maravilloso porque Dios coloca a Aarón como sacerdote y a los levitas para que sean el nexo entre el pueblo y el sacerdocio. Y eso es lindo porque si uno toma la figura de Cristo, nosotros estábamos separados. El pecado nos había envuelto. Y no podíamos acercarnos a Dios. Y no podíamos acercarnos a Dios, pero cuando tú vas a Hebreo te encuentras que es maravilloso el sacerdocio de Cristo, porque dice que ahora sí podemos llegarnos, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Claro, ¿por qué? Porque Cristo pagó el precio del pecado. Así es. Tú tienes la ilustración en el Edén, cuando fueron expulsados del Edén. Pablo dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Claro. Y en la puerta del Edén habían unos guardias que no podían volver a entrar. Fue inaccesible para Adán y Eva el volver a Dios, pero gracias a Cristo se pone este puente en el que nosotros podemos regresar. Gracias a Dios, al Señor. Qué lindo es la enseñanza que nos deja esto, más que todas estas cosas que quizás pasaron, pero están detrás en realidad está todo lo que es una enseñanza maravillosa de lo que es la muerte, sacrificio de Cristo, porque Él es y será siempre el sumo sacerdote. Y no solamente es el que nos llevará adentro del santuario, sino al lugar santo y al lugar santísimo. Así es. Y eso es lindo. Bueno, vamos a dejar nuestro comentario hasta acá. Vamos a continuar mañana porque hay muchas cosas que hablar. Los invitamos para que usted siga leyendo estas cosas maravillosas y continúe en la radio Nuevo Tiempo. Nos encontramos mañana entonces.